Salta. 31 minutos, 40 segundos de juego. Salta la banda del Cheto, salta la banda del Tinto. Las dos hinchadas, la del visitante, la de Independiente, la de Estudiantes. Recupera Germán Balbás, le ganó de atrás allí el jugador Bendassi. La tiene Sánchez, se demoró Balbás. El pelotazo largo, lo va buscando Cristian Ulloa. Atención, viene Cristian Ulloa, sale allí también. Atención, la pelota sigue rumbo al arco. Gol, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Diego Pereira! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Una montonera en el área! ¡Ganó arriba Cristian Ulloa! ¡No la pudo socar Pablo Mancilla! ¡Se durmió la defensa de Estudiantes! ¡Y Diego Pereira no la conectó bien, pero la puso en el segundo palo! ¡En 32 minutos de juego! Diego Armando Pereira dice que aquí el clásico hasta el momento tiene dueño. 32 minutos de juego. Diego Pereira pone arriba al Cheto, pone arriba Independiente. Gana la visita 1-0. Diego Armando Pereira. Pelotazo largo, fue Cristian Ulloa que le ganó a los defensores a buscarla con el arquero Pablo Mancilla, le ganó bien de cabeza la pelota que derivó en Diego Pereira, remate de zurda, mordido al segundo palo, puso el 1-0 cuando Independiente había avisado con pelota parada, contestó con un pelotazo largo y puso arriba al albinegro 1-0.